vienes. Vienes a decirme que ya no me amas. ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes. Si tú te vas.